Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Canarias Ara Radio en el 98.2 FM y en los controles me acompaña, como siempre, Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de la página web www.canariasara.es y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y las páginas en Facebook y Twitter. Ya sabes que los martes puedes esperar sonidos que se salen de lo corriente, como siempre aquí en Intangible 23, pero quizá con algo más de eclecticismo de lo habitual. Hoy el programa va a discurrir por unos senderos bastante ambientales, con excepciones, por ejemplo la grabación histórica y el momento bizarro, pero muestra de todo lo que te acabo de decir va a ser este primer tema de Oriso, titulado Skies, Cielos. Es una recomendación de nuestro colaborador habitual Pachi, alias Miller Indap, del blog Nelly Bolan News, que en esta ocasión no ha podido participar en el programa, pero sí nos ha aportado algunos contenidos que comentaremos después de escuchar esta canción. Te repito el título, Skies, de Oriso. Thank you. Ese sonido de trompeta terciopelado es quizá la seña de identidad que más podemos destacar de Orisso. Lo hemos vuelto a comprobar en este tema Skies, con el que comenzaba la edición de este martes aquí en Intangible 23. Pertenece al álbum View Vista, el último lanzamiento del Anel Label Breathe Compilations. Y se trataba de una de las recomendaciones de nuestro colaborador Pachi, alias Miller in Dub, que este mes no podía participar en el programa, pero ha querido recomendarnos un par de temas y lanzamientos de esos que aparecen en su blog Net Labels and News. De Orisso te puedo comentar que no solo ha sacado recientemente este álbum View en Breathe Compilations, sino también otro titulado Isha Asi en la Net Label Acustrónica, con lo cual ya acumula 4 trabajos en su discografía. Y seguimos con otro de esos discos que aparecían reseñados en el blog Net Label and News. En este caso, un grupo que yo conocía ya desde hace tiempo, el dúo de música New Age acústica Beyond Absence, tienen un disco que se titula Mood Report, editado como todo lo que han hecho en la Net Label Web Hunt, y de ahí hemos sacado el tema que viene ahora. Se titula Altar Boy. Supongo que la traducción es El chico del altar. Thank you. Seguimos con los sonidos más relajantes y tranquilos, que no cursis, que se pueden encontrar dentro del NetAudio. Antes pusimos un tema de Orisso de algo más de 7 minutos. El que acabamos de escuchar era más breve, a cargo del dúo Beyond Absence. Se titulaba Altar Boy y forma parte, como te comentaba antes, del álbum Mood Report, disponible en el label Web Hunt. Es uno de los lanzamientos de música en descarga libre y gratuita que podrás encontrar reseñados en el blog en el Label and News. Ahí han aparecido, por ejemplo, comentarios de uno de los últimos discos de Carl Sagan's Ghost, que, como nos comentaba siempre Pachi, es uno de sus artistas favoritos dentro de la música ambiental. Y también encontramos, por ejemplo, una selección fotográfica con imágenes de la naturaleza y en licencia Creative Commons, lo cual facilita su difusión. Y en cualquier caso, otro elemento quizá más destacado de lo aparecido en las últimas semanas en el blog, en el Labels and News, es el llamamiento que hacen para la celebración de un taller sobre NetAudio y discográficas virtuales en México, llevado por uno de los dos colaboradores del blog, el que está allí en ese país latinoamericano, Invitro. Pues bien, ese taller va a tener lugar a partir de este sábado, día 18, también los sábados 25 de septiembre y 2 y 9 de octubre. Ahí en México se van a tratar todo tipo de asuntos relacionados con las nuevas formas de difusión de la música. Si por casualidad estás por ahí, pues seguramente te interesará y espero que hagan algún resumen de las conclusiones o algo así y podamos leerlo en el blog. Y ya damos paso a una de las secciones fijas de los martes, como es la grabación histórica, a cargo de la Indestructible Bohemian Orchestra y este tema titulado Child's Festival, el festival de los niños. En esta ocasión, la grabación histórica ha estado dedicada a la Indestructible Bohemian Orchestra con este Child's Festival, el festival del niño o de los niños, y que adopta la forma de una gavota. Originalmente era una danza francesa y debía de seguir de moda todavía en 1910 cuando se llevó a cabo esta grabación. Forma parte, por tanto, de esta sección fija de los martes, donde en Intangible 23 buceamos en los sonidos más antiguos. Y este es un momento tan bueno como cualquier otro para comentarte que desde la semana pasada está disponible en el magazine sobre música libre flow.es, la última sesión Open. Ya hemos hablado en alguna ocasión con nuestro colaborador Cristian Negra sobre esta mini discográfica virtual dedicada a las sesiones. Y la cuestión es que esta última la hemos hecho nosotros con una recopilación de los momentos bizarros y las grabaciones históricas que puedes escuchar en el programa los martes. El enlace lo tienes en nuestro blog, intangible23.canaresahora.es. Desde ahí te puedes descargar este recopilatorio de temas que espero que te gusten. Si eres un asiduo de las sesiones de los martes aquí en el programa, creo que será así. Y vamos ahora con un tema de Isabel Aznacho titulado Don de las Almas, un violín y una voz muy particular. Isabel Aznacho es el proyecto individual de Sebastián Westman, argentino actualmente ubicado en Estonia. Sacaba el álbum Invento en 2006, se grabó ese mismo año, pero un poco más tarde aparecía en la Nel Label andaluza Ruidemos un EP con una selección de tres temas de este álbum y ahí se incluía el que acabamos de escuchar, Don de las Almas. Se supone que este proyecto nos presenta las intensas inquietudes expresivas, comunicativas y espirituales de Westman. Vamos ahora con un tema que nos remite quizá al rock espacial de los años 70, Hawkwind y toda esta gente, con ese saxofón y un trasfondo algo letárgico, pero que también mira a las estrellas. Sería el tema Screaming Single Mix de Zendelica. Thank you. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es en tu programa para escuchar música que se mueve libremente por internet, Intangible 23. Y resulta que cada vez hay más grupos que, sin ser de Rusia, recurren a la Nelabel Accessory Takes, ligada a la discográfica tradicional Reich. Hace unos cuantos meses, antes del verano, escuchamos a Shroud Eater, que eran de Estados Unidos, y Zendelica son del Reino Unido. Les hemos escuchado con esta mezcla para sencillo del tema Screaming, gritando. Quizá esa es la impresión que se quiere dar con ese saxofón lánguido que lamenta su mala suerte, quizá. Y te podemos comentar que aparecía este tema en el EP Screaming and Streaming into the Starlight Night, con otra versión de la misma canción, mucho más larga. En cualquier caso, nos hemos quedado con la edición para single, porque el otro sería un poco excesivo ponerlo aquí en el programa, pero esa otra interpretación también resulta bastante recomendable. Y vamos ahora con otro tema de aquel EP de Isabel Aznacho. En este se cambia el violín por la guitarra acústica y los samplers. Vamos a escuchar este Adiós a Isabel Aznacho. Isabel Aznacho emplea el violín, la guitarra, pero también otros recursos menos usuales como los vasos de cristal, los discos de vinilo, las ondas de radio y las grabaciones de campo. Todo, dice él, con la idea de componer música para nuestros futuros nietos. Ahí queda eso. De todas formas, otro aspecto muy curioso de su producción musical viene si miramos los textos. Resulta que se ha inventado su propia lengua, la llama etimofónica, y se supone que le permite transmitir fonéticamente lo que no se puede expresar con palabras a través de inflexiones y símbolos fonéticos que permitan una aproximación al origen de las sensaciones. Eso de inventarse una lengua me recuerda al grupo francés Magma, que también hizo lo mismo en los años 70, el Cobayano o algo así se llamaba. En fin, ya que estamos hablando de estas cosas, no viene mal entonces escuchar a continuación el momento bizarro. No hace falta a estas alturas que te diga que la sintonía del momento bizarro la pone el Dr. Phibbs con su interpretación de los acordes introductorios de la película Psicosis, cuya banda sonora compuso Bernard Herrmann. Y hoy el momento bizarro lo firma City on the Bridge, un artista que es un viejo conocido por estos lares, y nos va a hablar de lo que pasa el viernes por la noche a medianoche, Friday Night Midnight. Esto es muy bizarro. Midnight! El disco homónimo de City on the Bridge, editado en la label Toto Coco, resulta por lo general bastante tranquilo y sosegado, así que choca bastante encontrar un tema como este Friday Night Midnight que hemos incluido en el momento bizarro este martes aquí en Intangible 23. Ya te he contado un par de veces la historia del estadounidense Mitch Gass, que después de 2 años de viaje por Japón decidió ponerse a escribir canciones que fueron el resultado dentro del disco City on the Bridge, editado, como te comentaba hace un momento, en la net label Toto Coco. Y vamos a escuchar ahora, que nos da tiempo, una auténtica sinfonía de la música ambiental. Normalmente este género es bastante estático, hay pocos cambios y lo que se busca son los matices y la impresión general. En cambio, en este tema de This Black, titulado And the Spring Comes y La Primavera Llega, vas a encontrar que está dividido casi en movimientos con distintos instrumentos y melodías. El resultado me ha gustado bastante, así que vamos a escucharlo ya, sin más dilación, This Black and the Spring Comes. Pues se me coló un gazapo. El nombre de este proyecto de música ambiental es That Black, no This Black. Hay una pequeña diferencia. Y este era el tema And the Spring Comes y la primavera llega, incluida en el álbum Timelessness de la net label rusa Top 40. Y como te había prometido, pues no se puede negar que las texturas de esta pieza van cambiando a lo largo de sus 12 minutos de duración. Llega un momento que entra la voz femenina y todo concluye con ese bonito acordeón. Vamos ahora a escuchar algo de jazz a cargo de Luca Lobianco. Este tema se titula Zulu Dream, Sueño Zulu. cuando un álbum aparece editado en una discográfica llamada Fizcarraldo Records, no puede ser del todo malo. Fizcarraldo, te recuerdo, era el título de aquella película de Werner Herzog, protagonizada por el increíble Klaus Kinski, de un empresario que quiere montar un teatro de ópera en plena selva y demás. En fin, este era el álbum Earcatcher, que forma parte del catálogo precisamente de Fizcarraldo Records, y lo firma junto a otros músicos el bajista Luca Lobianco. De ahí hemos extraído este tema que acabas de escuchar, que se titulaba Zulu Dream. Se publicó en abril de 2008 y cosechó muy buenas críticas. Y cerramos el programa ahora con un tema de Alphaville titulado Mónadas. Uno de los dos miembros de Alphaville es el poeta gran canario Sebensuy Álvarez, que estuvo con nosotros aquí en el programa el pasado jueves. Le hicimos una entrevista y escuchamos varios de los temas de este álbum de Alphaville, Puente de Hielo. Y el que se nos quedó en el tintero más importante quizá era este Mónadas. Cósmico semen al sentir la unión y el gozo con el otro, fuera del miedo y la esclavitud del logos. En las noches inacabables hay gritos continuos de Dios, hay seres especiales sueltos por la tierra. Llamémosle mónada, llamémosle espaciales. Y soy todo porque soy nada, y soy nada porque soy todo. Desafino contigo como divinidad podrida, siempre corrupto porque la vida es pecado. Y siempre te dirán lo contrario, que la vida es un gozo. Pero quien te diga esto jamás ha muerto por la vida, nunca ha resucitado, nunca ha visto la luz, no ha sangrado por martirio. Tampoco el que te diga el destino es la cruz tendrá razón. El extraño origen del mal no se descubre como un problema de la inteligencia. Y el intelecto sirve al mal como un perro a su amo, con diligencia, con rapidez, con rectitud. Entre más altas sean las montañas, más hondos los acantilados. El cerebro retorcido de la mujer, el cerebro brutal del hombre, poco o nada. La gata quiere su leche, el perro quiere un hueso. Y las entidades divinas o mónadas, al morir, vuelven a su lugar de origen, al espacio. Cósmico semen al sentir la unión del gozo con el otro, fuera del miedo y la virtud del lobo. En las noches inacabables hay gritos continuos de Dios, hay seres especiales sueltos por el mundo. Somos limonadas, llamémoslo. Y soy todo porque soy nada, soy nada porque soy todo. Desafío contigo que la divinidad podrida, siempre corrupto porque la vida es pecado. Y siempre te dirán lo contrario, que la vida es pecado. Pero quien te diga esto, jamás ha muerto por la vida, nunca ha resucitado, nunca ha visto la cruz, no ha sangrado por martirio, tampoco el que le diga el destino es la cruz, tendrá razón. El extraño origen del mal no se descubre como un problema de la inteligencia, y el intelecto sirve al mal como un perro a su amo, con diligencia, con rectitud. Entre más altas sean las montañas, más hondos los acantilados. El cerebro retorcido de la mujer, el cerebro brutal del hombre, poco o nada. La gata quiere su leche, el perro quiere un hueso. Y las entidades divinas o mónadas, al morir, vuelven a su lugar de origen, al espacio. Voy a terminar esta edición de Entagile 23 con dos recordatorios. El primero es que puedes escuchar a Sebensuy Álvarez cada semana en su programa Luz Verde los lunes de 12 a 1. Y el segundo es que tenemos disponible a través del magazine flow.es esa sección titulada Grabaciones bizarras, momentos históricos, con lo mejor de las secciones fijas del martes en Intangible 23. Un lector de flow.es dice que es una excelente selección para escucharla un domingo por la mañana. No sé si quiere decir que quita la resaca o qué, pero bueno, ahí queda ese apunte. Nos despedimos ya entonces en esta edición de Entagile 23 en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangile23.canariasahora.es y ahí encontrarás enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, así como la forma de ponerte en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana miércoles. Espero que nos podamos enterar cómo sonaría la Guerra de los Mundos de H.G. Wells y radiofonicada, valga el verbo, por Orson Welles en su versión gallega. ¿Qué es esto que te acabo de contar? Pues tendrás que escuchar el programa mañana. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas. We'll be right back.